micrófonos ahí adentro, no sé quién es quién, pero diga hola, a ver. Hola. Ahí está. Buen hola, día. Hola. Ahí está. El otro no tiene más micrófonos, se lo hemos perdido. Está con nosotros Nahuel Romani. ¿Cómo le va, Nahuel? Buenos días, Fede, ¿cómo estás vos? Muy bien, bienvenido. Gracias. Y lo presenté primero no por descortesía, sino porque es un poco el anfitrión de este espacio que han armado ahí en Budi y que va cada jueves invitando, compartiendo con usted además ese espacio, ese ambiente hermoso de cantautores y cantautoras. Es la idea, la idea era, bueno, volver a armar un ciclo musical que tenga alguna cierta continuidad. Y bueno, empezamos por esta idea de que vengan cantautores. Hay varios por acá por la zona, así que eso es lo que estamos ahora disfrutando en estos momentos. Sería los jueves ahí en el Budi, Salta esquina Pueyrredón. Bien, en Budi, los jueves, el tipo es músico y le gusta, y lo conocemos acompañando a otros músicos y músicas, y esta vez está Soledad Mongeló, que ha estado con nosotros. ¿Cómo le va, Sole? Buenos días, ¿cómo anda? Buen día, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, un gusto que vuelva a estar acá, ya ha estado en el programa. Una alegría. Compartiendo música. Y está también presente. Tayel Romani. Tayel, ahí está, haciendo música también, ¿no? Percusión. Él hace la suya, sí. Acompaña la percusión ahí, qué hermosura. Bueno, y Sole va a estar esta vez porque este ciclo tiene además la intención de mostrar músicos que están produciendo su propia música, sus cantando canciones. Cantando y componiendo, sí. Sus propias canciones. Sí, esa es la idea. Ese es un poco el principio de este ciclo. Ahí está sale, por supuesto. Bárbaro. Como debe ser, ahí está haciendo un piquete, en el momento protestando por el precio de la leche, que ha subido. Bueno, y Sole, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo esta invitación para participar? Qué lindo, ¿no? Porque aquella vez que cuando yo pude escuchar la primera vez también, en Tierra Quería, que se había armado un poco autogestionándose los cantautores, y sí, ¿no? Y sí, esta vez, bueno, ahí Nahuel me invitó para formar parte del ciclo y está buenísimo. Y bueno, nada, ahí compartiendo las canciones, algunas nuevitas también y bueno, disfrutando, nada, ¿no? Expandiendo la música. Bueno, sí, perdón. El músico promedio se disputa su tiempo entre un poco hacer música, otro poco ser diseñador gráfico, claro. Otro poco ser publicista, manager, exacto. Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y un poco como en general le pasa a todo microemprendedor también. Sí. En general. La autogestión es así. Nos hace aprender un poco de todo. Bueno, me dijo Soy, ¿qué me vas a preguntar? Le digo, bueno, no sé. Vamos a preguntarle qué tiene para cantarnos. Y podemos cantar una canción. Claro, podemos decir también bien el horario del jueves. Sí. El jueves 13 es a las 21 la cita para empezar 21:30. Sabemos que es día de semana. Así que, bueno, la idea es que puedan acercarse para compartir un poco de música y bueno, nada, arrancar tempranito para que la mañana siguiente podamos continuar todos con nuestras tareas, pero bueno, nada, dar este espacio a la música. Bueno, vamos a escuchar un poquito entonces. Bueno, vamos a cantar una canción que se llama Despeinada. Sale a caminar y no puede dejar de pensar. Tiene ganas de gritar y no puede parar de esquina es un stop, estoy mirando mi reloj y todo empieza a girar y soy un punto en una gran ciudad. Espíritu de niña, va soñando por la vida. canciones de princesa. No la dejan respirar, no la dejan, no la dejan respirar. Muchas gracias. Bueno, ahí está Sole y las voladizas cayendo acá. ¿Cómo era eso? Despeinada. Despeinada. Bien, bueno, canciones propias que están presentando jueves tras jueves ahí en Woody. Sí. El jueves que viene no va a haber ningún concierto. El 27 va a estar Daniel Bolink, un músico de San Marcos Sierra, que hace folclore y también hace sus composiciones. El 4 de octubre va a estar Romina Raquel, que es una chica de acá de Capilla también, que tiene un grupo que se llama Fausta, para el que lo conoce por ese nombre. También hace sus canciones. Y el 11 de octubre va a estar Graciela Semilla, que hace también música suya y viene a compartirla con nosotros. Bien, bueno, ¿y usted acompañando? Yo acompañando y metiendo algo siempre, sí, alguna vez. Bueno, ¿va a tener su noche también o dice, bueno, no, esta vez? Con eso ya todas está. Yo me gusta hacer. Todas son sus noches. Toco primero, rompo el hielo, hago una apertura y. Claro, y está muy sigue. Bien, está muy bien, muy lindo. Bueno, un poquito más, Sole, ¿le parece? Seguimos. Sí, ah, sí, sí, sí. Hacemos un pedacito de sí, acá. Tenemos. Ya se viene la destechada, ¿eh? Humor radial aquí en una radio, muchas voces. A partir de las 12:10 aproximadamente. Hoy el sol salió, qué bueno que es eso hoy, que el sol haya salido hoy. Para nosotros, su rayo entró por mi ventana y me iluminó toda la cara, también el alma y toda la casa. O la mañanita esté un poco fría, puede estar un poco tímido, escondido tras alguna nube, pero siempre acompaña desde algún rincón del cielo el despertar. Cuando niña recuerdo la higuera de mi abuelo, el silencio descubriendo el fruto nuevo, cielo azul, rojo, naranja está por allí, el atardecer empieza a venir y el sol firme allí. A la vida le agradezco que él salga todos los días, no importa que haya viento o la mañanita esté un poco fría. Tras alguna nube, pero siempre acompaña desde algún rincón del cielo el des. despertar. Gracias, Sole. Muchas gracias. Gracias, Nahuel, también. Gracias, ¿eh?, por la invitación. Gracias. Ahí está. Perdón. Estaba sin teléfono. Le había pagado para porque... Gracias, ¿no?, Fede, por la invitación. Gracias también a Nahuel. Bueno, y a toda la audiencia también un gran saludo. Y los esperamos entonces. Los esperamos a todos. Vengan a compartir, a disfrutar un poquito. Ahí está. El jueves, entonces, el horario era... 21 horas. Arranca. Y se pueden comer algo también y la contribución. Tomar algo, si no. Consciente. Bueno, gracias. Gracias. Continuamos entre Mate y Mate, 11:52 minutos. Se respira y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina.